de tabaco Mayeni, hey, y un carrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayeni, hey, pa' que me dé la suerte. Y quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Ayer lo quiero pedir a Babalú, una negra muy santa como tú, que no tenga otra negra pa' que no se fuera. Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer. A Babalú, una negra muy santa como tú. Tú, tú, tú, tú, tú. Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, ay, lo quiero pedir, Bambalú, ayer, la negra muy santa, Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, que tenga dinero y que no se muera. Bambalú, ayer, Bambalú, ayer, Bambalú.